Día 16. Quisiera haberme hecho un tatuaje de adolescente del que ahora me arrepienta. Tener dibujado un revólver. Un símbolo incorrecto a la vista de todos. Llevar el error marcado en el cuerpo. Ser un recordatorio en movimiento de que hay vida después de equivocarse. Bueno, ahí tenés, una inundación, una gotera al principio que parece que no pasa nada, que esté algo temporal, y después una inundación, un clima poético que no se aguanta y que, como un dique que se rompe, vuelve a inundar la siesta que no fue. Es el estado de poesía que llega de la mano de Sol Riscosa. Buenas siestas. Buena siesta. ¿Cómo le va, Liga Riscosa? ¿Cómo anda? Bien, acá, equivocándome. ¿Sí? Lo vi, pero lo vi. Viviendo la vida después de equivocarme, de equivocarnos, como dice Tamara. Muy bien. Sí, claro, es que estábamos escuchándola a Tamara Grosso, por eso Sol Riscosa se tira arriba de la granada antes de que pasen más segundos sin decir que iba de poesía en movimiento, ¿no, Sol? Así es, poesía en movimiento es un ciclo de poesía que se hizo en pandemia, varias voces leyendo poesía, y en este caso es un poema, el poema que escuchamos es el poema 16, Día 16. Es un poema de la poeta Tamara Grosso en el libro Cuando todo refugio se vuelva hostil. Es uno de esa serie y la traje como puerta de entrada al mundo de esta poeta joven. Para traer hoy eso, la poesía más joven. Tamara es poeta y comunicadora social, nació en Buenos Aires en el 1991, así que es de la era de los 90, es bien joven y trae eso, esa poesía para mí, la poesía, por eso me quedaba ahí en lo del error, justamente lo que dice en este poema, que para mí marca un poco todo lo que, al menos en este poemario que elegí para hoy, y quizás sí en otros poemarios de otras poetas también, como en la poesía en general, una manera de reivindicar los errores o de incorporarlos, de integrarlos a la existencia. De aceptarlos o incluso de... ¿Cuál sería la palabra? Hay una palabra que sería de acreditar que existen, digamos. Claro, me gusta la palabra reivindicar, por eso, ¿no? Como darles lugar, darles, legitimarlos de alguna manera. Legitimar, ahí está, esa era. Legitimar que el error existe y que además, ¿qué sería de nosotros si no fuera por el error? Sol, la verdad es que uno mira apenitas sobre el hombro y vamos viendo la estela de una semana, de 10 días o del último año, y nuestras vidas, nuestras decisiones están plagadas, aunque sean pequeños errorcitos, están plagadas de esos errores, pero que después terminan con que algo salió bien, tuvimos un buen encuentro, conocimos a alguien, algo resultó bueno, satisfactorio, rico. Así que la participación del error a lo largo de la historia de cada uno es fundamental. Quizás alguien en nuestra audiencia no se había percatado de esto. Así que tomá, servite un trago de estado de poesía. Y creo que, como les decía, lo podemos encontrar en este poema o en estos poemas de Tamara, pero también en la poesía en general. Ella dice, Tamara dice que que encuentra en la escritura una posibilidad de escribir como una oportunidad, ¿no? Escribir como una herramienta para apoderarse de lo que nos aterra, para poder darle lugar a aquello que nos aterra, que no queremos decir, que no queremos ver, que quisiéramos que no haya sucedido, pero que sucedió y que nos persigue como un fantasma, ¿no? Como un peso, una mochila, y creo que ella encuentra en sus poemas y que la poesía en general tiene, es un artilugio para transformar de alguna manera, como en otros momentos hemos hablado de transformar el dolor, en este caso podría ser eso, ¿no? Transformar el error, el pensar que el error como un punto de partida hacia algo. Qué interesante esto, hay quienes se quedan, quienes nos quedamos pensando después de oírte mientras te oímos. Es que no sabemos si es una columna de poesía o de filosofía, yo me pongo a filosofar, ¿eh? Claro, pero con esto, con estos materiales también que aportas, Sol, tampoco es difícil, tampoco sería un error terminar filosofando, aunque de errores parece que va la cosa, y tenemos esta posibilidad con Tamara Grosso, que había dicho, ¿cómo era que decía? Quisiera haberme hecho un tatuaje de adolescente. Uh-huh. Y que fuera, al final dice que fuera un recordatorio en movimiento, que hay vida después de equivocarse. Mirá vos, que lo que nos viene a advertir Tamara, que a pesar de ser, como se lo denunciaba su voz, una persona sumamente joven. No me sé la edad de Tamara ni nada, pero vos lo reconociste enseguida esto. Hay esto del error y del errar es humano y todo lo otro. ¿Tendrá algo que ver en la propuesta filosófico-poética de la Grosso y la tuya también, Riscosa? Eso lo decidirán ustedes escuchando los poemas que seleccioné para compartirles. Otros poemas de este poemario que, como les contaba, se llama Cuando todo refugio se vuelva hostil, un poemario que editó, que publicó Santos Locos en el 2019, si no me equivoco. Ya les confirmo, esta data dura, a mí a veces me duele, lo dije bien, no me equivoqué, no erré, y si hubiese errado, bueno, pero es del 2019, y voy a leerles poemas de una parte de este poemario que comienza con este poema 16, que casualmente hoy es el día 16, y créanme que no lo hice adrede, cuando elegí el poema después finalmente era el día 16, como hoy, así que la magia de la poesía siempre nos acompaña. Les voy a leer otros poemas de ese fragmento, como les decía, que también hablan de como una suerte de diario, van describiendo, llevan los nombres de cada uno de los días, también por ahí. Y esta es una interpretación personal un hilo conductor que yo encuentro de encontrar día a día, al final del día quizás, ese pequeño error, ese pequeño tropezón que nos permita transformar algo en otra cosa. Este frío es de adentro. Día 17. Aprendo un dato curioso. El polvo que barremos del piso, que se acumula en los muebles, está formado por escamas de piel, por nuestra propia caspa, por células muertas de las uñas y del pelo. Todo este tiempo fui alérgica a mí, o con un poco más de optimismo a lo que se me desprende, a versiones anteriores, que unos segundos después de abandonarme se vuelven tóxicas. Día 18. En un libro de Joan Didion dice que las personas tristes están siempre frías porque no les funcionan del todo los órganos. Yo sé que este frío es de adentro, pero igual tengo el impulso de solucionarlo. Tengo una estufa encendida en primavera que por fuera me quema, pero en mi interior, como todo lo cálido, no me toca. día 19. Tengo envidia de lo que nunca pensé que me daría envidia. Por ejemplo, esta chica, de top y pelo corto, que besa a otra contra una pared. Quisiera haberme quedado un rato más en la adolescencia, haber tenido sexo en la adolescencia, haber probado alguna droga más. Quisiera haber fracasado en la adolescencia. Creo que eso me ayudaría a estar más orgullosa de la que soy ahora. Tamara Grosso, cuando todo refugio se vuelva hostil. Tomá. Y merodeando e insistiendo, digo, con esta cuestión de el error, de la equivocación, de acreditar, de reconocer que al final termina siendo, no vamos a decir todavía fundamental, Sol, pero muy importante el error, la equivocación, como dice, qué bueno hubiera estado esto, ¿no? Haberme equivocado, haber hecho esto, haberme la mandado. Porque, claro, está hablando Tamara como de haber estado sujetada por algún miedo, alguna vergüenza. ¿Quién no tiene miedo de equivocarse después de todo? Claro, y vuelvo a lo mismo, como y de ahí el germen de la poesía, ¿no? Hay una idea, pensaba en esto del dolor como la idea generalizada de dónde viene la creatividad para escribir, ¿no? Esta idea de que los poetas escriben cuando sufren, o no, cuando aparece un dolor es cuando más creatividad hay y para llevar al papel algo, ¿no? Como si la alegría, por ejemplo, como contrasentimiento, no fuera tan rica creativamente como el dolor. Y a mí es una idea que no me termina de cerrar del todo. Por momentos digo, sí, es verdad, cuando estás triste aparecen otras cosas, otras necesidades, y escribir se vuelve más natural. Pero pienso en el error como algo que no necesariamente está ligado a doler, al sufrimiento, pero sí como a la frustración, a otros sentimientos que también aparecen como gérmenes para la poesía, para la escritura, para la literatura, para poner en algún lugar esos momentos duros de la existencia, como dice el Macedonio Fernández, que nacer en realidad es un error. Nacer es un error, ¿no? Entonces aparece la poesía como un refugio, como dice Tamara, para cuando nos sentimos chiquitites y quisiéramos no haber nacido, de alguna manera. Aunque en el fondo sepamos que también va a llegar el momento de abandonar el refugio, la poesía va a seguir siempre estando a mano de cualquiera que se inspire por el chasquido de los dedos o por el golpeteo de las hojas cuando pasa una brisa, y en menos de un segundo, en un parpadeo, ocurren cosas poéticas. Acá le damos vuelta a la nafta que usa Tamara Grosso hoy en estado de poesía, en la siesta que no fue. La que tiene la culpa es Sol Riscosa. No, yo no. Estoy trabajando. La culpa no, la responsabilidad. Sí, sí, pero vos me entendiste. No, yo además claro. Estaba por mirar ahí adentro del bolso a ver si había algo más. Queda algo más, que es una posdata dedicatoria y regalo para los oyentes de este estado de poesía en la fiesta que no fue, especialmente a una oyente cuya identidad voy a guardar, pero que creo que si me está escuchando, ahí va el regalo para ella y para las demás personas oyentes de este espacio y creyentes de la poesía. Les voy a compartir un poema más de este poemario que da nombre al poemario, siendo muy redundante hoy. Se llama Construcción, el poema, y dice: este poema va a ser una casita a la que puedas venir cuando todo refugio se vuelva hostil. Creo que habla un poco de la función de la poesía, de la función poética, del lenguaje, y se la dedico especialmente porque la semana pasada me dijo que accidentalmente escuchó el programa mientras iba en el auto camino a la terapia, y dijo, uy, ¿ahora para qué voy a ir a terapia si ya está, ya escuché poesía? Entonces, creo que las personas creyentes en la poesía, a veces depositamos en ella ese valor de casita donde refugiarnos cuando todo refugio se nos vuelve hostil, cuando los errores son un montón y no sabemos dónde depositarlos. Y bueno, leer poesía, escribir poesía, vivir rodeada de poesía, no solamente un poema, sino como el lenguaje poético en general. El sentido, nos da, claro. Ese pensamiento, el pensamiento poético, por así decirlo, nos da una esperanza de esa vida después de equivocarnos, como dice Tamara. Tal así cual, que me gustaba cual. Ese poema para cerrar y para invitarnos otra vez a eso, a confiar en que en la existencia de la poesía como metáfora de la transformación, de que de un lado de las cosas siempre hay otra, como dice la Olga Orozco. Y además, bueno, todo esto que tiene que ver con los ciclos vitales, con la recuperación, con caerse y volver a levantarse, con equivocarse, que quizás el sentido, o sea, yo viste como soy de materialista pragmático y solo voy a la plata, Riscosa, pero lo que estoy notando es que si perdemos un poco el miedo al error, quizás pase eso, ¿no? Nos equivoquemos. Y ahí justamente es que vamos a descubrir, cuando nos resbalamos y nos golpeamos en el piso, destapamos el verdadero tesoro, que es haber hecho esa experiencia, ¿no? Y que es realmente lo que después seguramente con el paso del tiempo vamos a atesorar, es haber aprendido, haber tenido la posibilidad de aprender, tener la lección ahí, digamos. Me encantó, me encantó Tamara Grosso. No la conozco, no la conocía. Ahora la tengo anotada acá en este cuaderno, en donde anoto todo casi. Y le voy a ir entrando como a uno de esos helados que guardás para vos sola, ¿viste? Para vos solo, para un. Y después, cuando nadie se da cuenta, vos vas y le metés unas cucharadas. Che, bueno, Sol. Hay para varias cucharadas de Tamara acá en la librería. Está el poema, el poemario que les compartí, del cual les compartí poemas hoy. También está El ritmo del derrumbe, que es su último poemario, el posterior a este. También Guatepeor, que es un poemario anterior, que roza la prosa. Y próximamente, quizás, esté también su novela, que es su primera novela. En estado de poesía no hay mucha narrativa, pero cuando las poetas que queremos escriben narrativa, les damos refugio, porque además creo que también en ese... las poetas nunca abandonan la poesía, aunque escriban narrativa. Así que también vamos a tener su novela próximamente. Muy bien, ahí está. Entonces también hay narrativa en esta verdadera posibilidad virtual que es Estado de Poesía. Búscala en las redes sociales, ahí la vas a encontrar a Sol Riscosa y también a Tamara Grosso y otros. Gracias, Sol. Hasta la semana que viene. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene.